Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Ya han pasado las 147 horas necesarias para que tú y yo volvamos a estar juntos repasando todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenas, familia ochentera. ¿Estamos ya todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio? Pues es el momento preciso y oportuno para empezar esta nueva entrega de ochentas, que en esta ocasión va a repasar las efemérides desde el 16 hasta el 30 de septiembre. Y ya nos pondremos al día y la próxima semana estaremos de nuevo con nuestra cronología semanal. En concreto, vamos a comenzar enseguida con un artista que se hizo famoso con una balada a principios de los años 90. Después continuaremos con un alicantino de éxito, sobre todo en los 80. Y después vendrá la canción de One Hit Wonder, el tema peliculero y mucho más durante los próximos 60 minutos apasionantes de radio, como siempre, aquí en 80s. Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar a esta sintonía. Y que sepas que vamos a empezar a soplar velas, así sin más. En esta ocasión ponemos la tarta encima de la mesa sin empacharnos, colocamos 52 velas y las soplamos a la salud de Richard Marx, que nacía el 16 de septiembre del año 1963 en Winnetka, en el estado de Illinois de Estados Unidos. Es hijo único y con el objeto de trabajar para Lionel Richie se mudó a Los Ángeles y fue este mismo quien le dio su primera oportunidad, y fue en el 87 cuando publicaba Richard Marx, su álbum homónimo de hace ya 28 años y que llegaba a lo más alto con Should've Known Better, pero sería en su siguiente álbum, en su segundo trabajo, Repeat Offender, cuando consiguió el número uno más que merecido con el baladón Right Here Waiting. Pero vamos a quedarnos con otra canción de ese disco para que se vea que Richard Marx no es un artista de un solo éxito. Aquí está Satisfied para inaugurar esta nueva entrega de 80s y felicitar a Richard Marx por sus 52 tacos que no se le notan por ninguna parte. Abrimos la persiana, pasen y escuchen porque son todos bienvenidos.

Y nos hemos querido quedar con uno de los temas pertenecientes a su disco Horas de Amor del año 1979. Este, La Culpa Ha Sido Mía. Continuamos con Nacimientos aquí en 80s y nos vamos hasta el 18 de septiembre de 1962, cuando nacía Joan Cathedral, que es una de las componentes de la Liga Humana o The Human League. Una congregación de seis componentes que produjo el sencillo Boys and Girls en el año 1980 y empezaron a cosechar grandes alegrías, pero fue en el 81 cuando alcanzó su mayor apogeo gracias a temas como Don't You Want Me, que llegó al número 1 en el Reino Unido y vendió más de 4 millones de copias. Y otro de sus temas más recordado fue además número 1 en España en el año 1983 y es el que precisamente vamos a traerte enseguida. Es El Hombre Espejo o Mirror Man, que nos sirve para felicitar por esos 53 tacos a Joan Cathedral. Y así, de paso, traemos a la memoria una gran canción de un grupo imprescindible en la música de baile de los 80, The Human League. We'll be right back. Disfruta cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80s con Carlos de San. Qué delicia escuchar a este artista superlativo donde los haya. Hace muy poquito, antes de irnos de vacaciones, recordábamos aquel número uno con Good Times y ahora hemos querido traerte este otro exitazo impresionante y galáctico, como dirían algunos, de los Chic. Nos hemos quedado con Le Freak. ¿Y por qué? Porque el 19 de septiembre de 1952 nacía nada más y nada menos que Nile Rodgers, un artistazo, músico, productor musical, compositor, arreglista, guitarrista, fundador, uno de los fundadores del grupo Chic, junto a Bernard Edwards. Y uno de los dos, por cierto, que sigue vivo, puesto que Edwards falleció hace ya casi 20 años. Nacía en Nueva York, en 1952, 19 de septiembre, 63 tacos para él, un artista ecléctico, aunque bien es cierto que se convirtió en un referente del funk y de la música disco y ha producido trabajos de artistas como, atención, Madonna, David Bowie, Diana Ross, Ole Ole, Duran Duran, INXS o The B-52s, entre otros. Sin duda, un todoterreno que siempre es un placer escuchar en esta sintonía, en la de 80s, la pedazo de banda Chic. Así hemos recordado el funky de finales de los años 70. Y a continuación llega el One Hit Wonder de la semana, en esta ocasión de la mano de John Charles Waite. Un artista de 63 años, también nacido en Lancaster, en Inglaterra, que fue particularmente exitoso en la banda de los 80, vocalista de The Babies y Bad English, y como solista llegó al puesto número 1 en los Estados Unidos y al top 10 en la lista de singles del Reino Unido con su sencillo Echándote de Menos, que es la traducción de este Missing You, que es nuestro tema de One Hit Wonder, nuestro artista de un solo éxito de la semana en solitario. John Waite no pudo repetir el éxito de esta preciosa canción con otros temas, pero bien es cierto que merece el recordatorio que nosotros damos cada semana siempre en este momento del programa a esos artistas que han brillado con una maravilla que después se ha quedado siempre en la memoria. Aquí está el Missing You del año 84 con John Waite. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always cada semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Estaba esa gran canción de John Waite, que por cierto no lo hemos recordado porque hemos estado hablando de él como One Hit Wonder, y es que también en esta quincena es una efeméride, porque el 17 de septiembre de 1984 John Waite coronaba el Billboard, tal quincena como esta, hace 31 años. Ahí lo tenías, y así hemos repasado el Ecuador de este programa, que está repasando los acontecimientos, cumpleaños, aniversarios de la quincena del 16 al 30 de septiembre, enseguida con cuatro chicas que anunciaban su separación. Tal época como esta, hace algunos años, también te traeremos dos pesos pesados del rock and roll que nacían en este periodo de tiempo, y por supuesto más tarde la canción de película de esta semana. Pero antes déjame recordarte nuestras vías de contacto. Ya sabes que estamos en nuestra página oficial de Facebook. Facebook Ochentas con Carlos de San. Así nos tienes que buscar, siempre con letra, Ochentas con Carlos de San, y ahí puedes escuchar todos los programas que ya han sido emitidos, así como consultar el repertorio que cada semana te ofrecemos, que procura ser de lo más variado, selecto y escogido cuidadosamente para ti. Y si lo deseas, también nos puedes escribir un correo electrónico para hacernos llegar tu petición. Papel del blanco, boli rojo o lápiz, y apunta 80sfm@gmail.com. Así es como tú y yo estamos conectados en este programa. Esto se llama Ochentas. Vamos a continuar repasando acontecimientos, y es que el 21 de septiembre de 1989, un grupo de chicas anunciaba su separación, aunque como suele ocurrir en el caso de los grupos, siempre es un hasta luego y no un hasta siempre. Estamos hablando de las Bangles, la banda californiana que se separaba oficialmente de forma provisional, como después se comprobó, el 21 de septiembre de 1989, hace ya 26 años después, solo unos meses después, de que su canción Eternal Flame, esa llama eterna, se convirtiera en número uno de la lista Billboard, una canción incluida en su disco Everything del 89 y que fue el quinto sencillo más vendido del año. Poco después empezarían esas tensiones dentro de la banda entre la creciente popularidad de su vocalista Susanna Hoffs, quien inició una carrera en solitario después de la ruptura del grupo, y 15 años más tarde, en 2003, The Bangles se volvieron a unir para grabar Dolls Revolution. Estas separaciones que nunca suelen durar más de 10-15 años, porque siempre hay ganas de volver. Vamos a quedarnos con una de sus canciones más divertidas y más originales, este Walk Like an Egyptian, y así recordamos esta efeméride, que en su momento fue triste, pero ya sabes que siempre hay segundas partes para las bandas. Walk Like an Egyptian. Comenzamos el segundo tramo de Ochentas con The Bangles. Crocodiles, oh. walk like an Egyptian. Conecta con todos tus recuerdos en 80. We'll be right back. ¿Qué ganas tenía yo de meterme un rock and roll entre pecho y espalda y, por supuesto, ofrecértelo en bandeja? Porque aquí todo se comparte en 80s. Ahí estaba una de las cumpleañeras de esta quincena, Joan Larkin, más conocida como Joan Jett, que nacía en Filadelfia, Estados Unidos, el 22 de septiembre del año 1960. Le caen 55 tacos esta semana. Fue una de las rockeras más destacadas, como bien sabes, de los últimos años de los 70 y principios de los 80, primero con The Runaways y después con su banda The Black Hearts, con los que realmente triunfó con aquella canción I Love Rock and Roll, que vendió 1 millón de copias en Estados Unidos y que ha sido versionada en muchísimas ocasiones por los más diversos artistas, entre ellos, aunque parezca mentira, Britney Spears. La Britney, como se le llamaba en otra época, también versionó este I Love Rock and Roll, y otro de los temas más recordados es este que acabamos de escuchar, I Hate Myself for Loving You. Tú también tenías ganas de meterte un rock and roll entre pecho y espalda, y vamos a continuar en esa línea con otro rockero de los gordos. 23 de septiembre de 1949, ¿quién nacía? Dicen que es el jefe, el líder, el boss, Bruce Frederick Joseph Springsteen Cerilli, más conocido a secas como Bruce Springsteen, que nacía hace 66 años en Nueva Jersey, cantante, músico y compositor que lleva ya en esto de la música nada más y nada menos que 50 años, contando también sus tiernos inicios a los 16. Entre sus mayores éxitos están Dancing in the Dark del 85 y Streets of Philadelphia del 94, un tema que ya hemos recordado en una edición pasada de la película Philadelphia protagonizada por Tom Hanks. Y tiene otros 2 Grammys, además de los que le debe a Philadelphia, que consiguió en el año 1987 por el álbum Tunnel of Love, por la mejor interpretación de rock. Y precisamente nos vamos a por este disco de hace 28 años para traerte el Brilliant Disguise, que nos sirve para felicitar al líder, al jefe, a Bruce Springsteen, por sus 66 tacos. ¡Felicidades, jefazo! I don't Sintoniza cada semana 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Es otro de los cumpleañeros de esta quincena. Estamos hablando de Adelmo Fornaciari, más conocido como Zucchero, que nacía el 25 de septiembre de 1955. Por tanto, esta semana está cumpliendo 60 años. Es uno de los más conocidos compositores y cantantes de origen italiano y con una carrera de 4 décadas en las que ha logrado numerosos premios como 2 World Music Awards y una nominación a los premios Grammy. Y su música, como seguramente recordarás, discurre por estilos como el rock, el blues y la balada. Y en 1991 se coló en las listas del Reino Unido y el resto de Europa con Senza una Donna, la canción que acabamos de escuchar, un dúo con Paul Young, y 10 años más tarde, esta la recuerdas un poquito más, publicaba Baila Morena o Baila Sexy Thing, su último gran éxito. Todo un bluesman y uno de los cantantes y compositores más respetados de Italia y de Europa, los 60 de Zucchero, que merecen por supuesto una felicitación. Y nos vamos ya al cine, o mejor dicho al videoclub, para alquilarnos una peli y la vemos juntos, pero sobre todo nos quedamos con la banda sonora, que es de lo que se trata aquí en 80. Y vamos a por Octopussy, que es la 13ª película de la saga de James Bond y la 6ª protagonizada por Roger Moore como el agente ficticio, dirigida por John Glenn y protagonizada por Roger Moore, Maud Adams, Louis Jordan y Kavir Bedi. Y nos quedamos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con la canción principal, la canción central, la banda sonora original de esta película, que estaba interpretada por Rita Coolidge, que es una artista estadounidense, fundamentalmente de música pop, country y jazz, de 70 años y que consiguió un grandísimo éxito con el tema que ponía banda sonora original a esta película del año 83. Se trata de All Time High. ¿Recuerdas? Hace 32 años que Rita Coolidge se convertía en chica Bond a su manera, poniendo la banda sonora a Octopussy en el 83. Esta es nuestra canción peliculera de la semana. Distraction for an hour or two, had no intention to do the things we've done. Funny how it always goes with love, when you don't look, you find. But then we're two of a kind, we move as one. Change all that's gone before. Ya era hora, pensarás tú, de que pusiéramos una banda sonora original de James Bond. Pues aquí estaba Rita Coolidge con All Time High del 83, la película Octopussy, que nos sirve, como es de costumbre, para cerrar, para echar la persiana ya a esta entrega de 80s que ha repasado lo mejor del 16 al 30 de septiembre. Y volveremos ya la semana próxima con nuestra cronología semanal, con los aniversarios, las efemérides, los acontecimientos, el One Hit Wonder, la canción peliculera y mucho más durante 60 minutos de radio aquí en 80s. Ya sabes que nos puedes encontrar en Facebook, 80s con Carlos de San, y también en 80sfm@gmail.com. Regresaremos dentro de 7 días para seguir repasando juntos todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas una feliz, feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.